bañarse con harina la melena, ir enseñando a todos la camisa, espada que no asuste y que dé risa, su anillo, su reloj y su cadena. Hablar a todos con la faz serena, besar los pies a misa, doña Luisa, y asistir como cosa muy precisa al pésame, al placer y enhorabuena. Estar enamorado de sí mismo, mascullar una arieta en italiano y bailar en francés tuerto o derecho. Con esto y olvidar el catecismo, cátate hecho y derecho cortesano, mas llevárate el diablo, dicho y hecho.